Aunque sea algo sencillo como rehusarse a comer su postre favorito para no subir de peso, o rehusarse a comprar el coche de sus sueños para no endeudarse, las recompensas más grandes de la vida vienen con gran disciplina y arduo trabajo. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy continuaremos observando la primera carta a los Corintios, en donde Pablo utiliza una metáfora conocida, el correr la carrera de la vida. El mensaje de hoy se titula El autocontrol, restringiéndose a sí mismo. Cuando pensamos en la ley del pecado, yo creo que hay que pensarlo bien de esta manera. Piensen ustedes en las leyes de la naturaleza. Una de ellas en particular, la gravedad. La ley de la gravedad. Aunque usted nunca la haya aprendido, cuando la aprendió cuando estuvo en la secundaria, de lo que significa la ley de la gravedad existe, aunque usted la crea o no, ¿verdad? Existe. Si no, déjese caer y verá hasta dónde llega. La ley de la gravedad nos indica eso. Newton fue quien hizo descubrimientos y él mencionó que toda masa atrae a todas las demás masas con una fuerza que para dos masas cualesquiera es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. ¿Qué? Gracias. Me agrada que haya preguntado. En pocas palabras, la gravedad no es una ley como una idea, un precepto. La gravedad está indicando esto. Hace que objetos obedezcan a su voluntad. Hace que cosas se atraigan respecto al peso que puedan tener esos objetos. Directa o indirectamente proporcional. En otras palabras, la ley de la gravedad doblega algo a hacer lo que la ley indica. Y eso es lo que quiero dar a entender a ustedes cuando hablamos de la ley del pecado. La ley del pecado está tratando de hacer lo mismo en nuestras vidas. Está tratando de doblegar nuestra voluntad a que caigamos precisamente en los deleites que ofrece o en las situaciones que está presentando. O sea, no hablo como ley, como un precepto que se tiene que escribir y decir esto harás o esto no harás. No, lo hago como una idea, un aspecto en el cual algo hace que me atrae y que me subyuga y que me obliga, que ejerce autoridad sobre mí. Aunque no sea tan fuerte como yo podría pensarlo. El deseo sexual, el miedo. Cada una de estas cosas nos impulsa a satisfacer su demanda y cada una ejerce una fuerza que hace que nos dobleguemos ante esas demandas. El pecado que muere en nosotros, dice Pablo, esa ley del pecado, funciona de la misma manera que un problema, que una ley que nos atrae a un punto en el cual hace que nuestra voluntad dependa de lo que está dictaminando. El versículo 15 y 16 de aquí de la carta dice, porque lo que hago no lo entiendo. Y la palabra aquí entiendo, quiero que si tiene una pluma, marque en su Biblia. Hay una palabra griega que se dice ginosco y otro de los usos, aparte de conocimiento, porque es lo que significa la palabra, otro de los usos de esa palabra es no lo acepto. O sea, es como si Pablo aquí estuviera diciendo, porque lo que hago no lo acepto, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo está diciendo, sin importar cuál sea la razón de hacer lo que yo quiero hacer, no es culpa de la ley. Yo estoy de acuerdo con la ley. Mi ser redimido aprueba que la ley es buena, pero el deseo de cumplirla, ese es el en el cual yo tengo problemas. Lo que nos lleva a la pregunta siguiente. Si Cristo murió en la cruz del Calvario para librarnos completamente de la autoridad que el pecado ejerce sobre nosotros, Cristo murió en la cruz del Calvario para librarnos del poder que puede ejercer el pecado en nosotros, ¿por qué seguimos nosotros pecando? ¿Por qué seguimos? Y esto es lo que ocurre en la mente de Pablo. Trata de racionalizarlo y nos da la explicación. Realmente, el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, destronó el pecado. Si el pecado estaba en el trono de mi corazón, le dio un patadón y se puso en el centro y Él está ahora en el centro de mi corazón. Pero el pecado sigue ahí. Porque mientras estemos en esta naturaleza carnal, el pecado mora en la carne. Un día dejará de estar presente en nosotros en ese estado glorificado cuando el Señor venga por su iglesia y nosotros tengamos ese nuevo cuerpo que durará por la eternidad. Entonces el pecado será erradicado completamente de nuestras vidas. Pero Cristo destronó al pecado en nuestras vidas. No solamente lo destronó, sino que también arrancó de raíz para que no produzca fruto de muerte eterna en los creyentes. Porque aunque usted haya pecado, usted sigue siendo salvo. Esa es la buena noticia. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si por cada vez que cometemos un error, nuestra salvación sería arrebatada de nuestras vidas y hubiera fruto de pecado creciendo en nosotros? Fruto de muerte, no. Cristo venció. Cristo arrancó de raíz, pero el pecado existe en nuestras vidas. Por eso, si seguimos leyendo las declaraciones de Pablo, encontramos otra cosa. Dice el segundo punto, encontramos esta ley activa dentro de nosotros. Versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, la vieja naturaleza. Pablo había escuchado historias horrendas de lo que significaba el pecado en la vida del creyente. A lo mejor dedos se apuntaban a él diciéndole, Pablo, cuídate de esto, Pablo, cuídate del otro. No sabemos. Pero una cosa es predicar acerca del pecado original y otra cosa muy distinta es estar subyugado o sometido al pecado en nuestras vidas. Una cosa es poder nosotros ir a una conferencia donde se nos abran del síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, que se nos muestran fotografías de los estragos que está haciendo en las personas, cómo destruye sus cuerpos, cómo está arrasando al planeta. Una cosa es ver una conferencia de eso y otra cosa muy distinta es que el médico nos dé los resultados y nos diga, lo siento, usted es HIV positivo. Es muy diferente hablar de temas como estos que estoy compartiendo con usted y otro muy diferente es vivirlos en carne propia. Pero esta es una realidad. Esta es una realidad. Pablo halla que hay una ley que reside en él, aparte de la ley de Dios que él quiere hacer con todo corazón, hay una ley que le está jalando como la fuerza de la gravedad a hacer todo lo contrario. Y por eso pude exclamar lo que dice Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Los creyentes, usted que es creyente, usted es la única persona que puede experimentar esta lucha interna del pecado. ¿Sabía usted eso? Usted es la única persona. Una persona que no ha sido regenerada. Una persona que es incrédula. Una persona que no ha confiado en Jesucristo. No experimenta esta lucha porque está completamente rendido al pecado. No tiene ese problema que usted y yo tenemos. Ellos se dejan llevar. Es como un río que va con la corriente a todo lo que da. Y ellos van dejándose llevar por la corriente. En cambio, el creyente en Cristo tiene esa lucha interna, va nadando en contra de la corriente porque sabe que lo correcto es ir hacia allá, aunque todo viene en sentido contrario y tiene que golpear de frente al pecado y subyugarlo como pueda. El problema es cuando lo queremos hacer solos. Solos no podemos. Pero déjeme decirle una cosa bien interesante. Encontramos que esta ley, número 3, está en nuestras vidas cuando estamos en el mejor momento. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? No llegó a Pablo. Fíjese el versículo 18, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. A Pablo no le llegó esto cuando estaba deprimido, o cuando estaba queriendo renunciar a la iglesia, o renunciar al cargo que le habían dado. No le llegó este problema, esta lucha interna, cuando estaba decepcionado de la vida. Y bueno, la Biblia no dice que haya sido casado, a lo mejor se divorció, no sé. No ponga palabras en su mente, no quiero tampoco insultar su inteligencia, no dice nada de eso, pero los problemas que usted y yo pasamos, lo que estoy queriendo decir con eso es que es en las circunstancias en las cuales nos sentimos fuertes cuando esta lucha la experimentamos con más fuerza. Alguien decía, es en los momentos de victoria donde tenemos que ser más cuidadosos, porque es cuando somos más vulnerables, es cuando mejor sentimos, es cuando pensamos que todo está bien entre Dios y nosotros. Es el momento en que esta carne se opone como la fuerza de la gravedad, se opone a la ley de Dios y empieza a hacer cosas que van contrarias a lo que Dios le agrada. Es ahí donde experimentamos más los ataques del enemigo. No cuando estamos abajo. Piense la última vez que usted pecó. Piense en esos segundos después de cometer el pecado, del cual dijo, Señor, perdóname. ¿Verdad que puede pasar un periodo de varios segundos y usted no siente deseos de pecar? Es que ahí no hay problema. El problema es cuando usted siente que el Señor ha perdonado su vida, cuando sabe que lo ha hecho y usted sigue adelante y se levanta y se siente victorioso porque ya pasaron 3 horas y usted no ha pecado. Entonces cuando viene el revés del enemigo nuevamente. Cuando ese enemigo interior, cuando esa carne que tenemos ahí, donde el pecado reside, empieza a hacer estragos. Hay que tener cuidado en esos momentos de victoria. ¿Por qué creen que hay iglesias que son azotadas? Porque algo bueno está sucediendo en ellas. Si la iglesia está dormida, no pasa nada, no hay ataques, no hay problemas ni internos ni externos. Pablo argumenta en cierto sentido que hay una lucha interna en nosotros, o como lo dice algún escritor cristiano, es como si nuestro cuerpo fuera una guerra civil, donde dos fuerzas están luchando unas con otras, pero pertenecen al mismo lugar. Cuatro puntos, esta ley, y aquí está lo triste, el problema es que esta ley, la ley del pecado, nunca se cansa de pelear, siempre está ahí. Pero la gracia rige el corazón del creyente. Pero hay ocasiones en que el creyente quiere hacer lo que es bueno y agradable al Señor y llega un pensamiento negativo a decir, no, pero ¿por qué haces eso? Tú siempre haces eso. Deja que los demás participen. Tú siempre estás activo en la iglesia. No vayas. ¿Por qué tú siempre y los demás no? Ahí nomás están sentadotes, aplastadotes en su banca, nomás mirando, ver cómo todos los demás se matan haciendo. Esa ley está ahí. Yo no sé si usted la ha sentido, pero yo la he sentido. Queremos ser organizados y cumplirle al Señor con lo que nos ha pedido, que seamos responsables ante nuestros diezmos y ofrendas, y queremos hacerlo, pero de repente llega y dice, antes $5 estaba bien, pero ahora 50 son muchos. No lo necesita, la iglesia tiene mucho dinero, mejor no. Es una lucha interna. Es una lucha que a veces nos aquieta y no nos permite orar, y en lugar de orar, tenemos sueño, estamos dormitados, estamos cansados, ahí nos levantaremos mañana y esa mañana nunca llega. Esa lucha interna en la cual nosotros queremos hacer obras de caridad o diezmar, entonces viene lo que es ser tacaño, o vienen los planes y las ambiciones. No, no, hay que ahorrar porque quiero hacer esto o quiero hacer lo otro. Esta lucha interna que Pablo experimenta. Fíjense lo que dice aquí, versículo 19 y 20. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora, ¿en dónde? En mí. Cuando el creyente desea hacer algo por Dios, el pecado se enfrenta a él y empieza a declarar en la guerra. Cada vez que usted decide hacer cosas buenas, agradables al Señor, va a tener esa influencia, ese enemigo interior, haciendo todo lo contrario, tratando de jalarlo al suelo y tumbarlo. Un autor cristiano, en un libro titulado ¿Cómo ser cristiano sin ser religioso?, Fritz Ridenour dijo, ¿cuál es su problema? ¿El mal genio? ¿La impaciencia? ¿El sexo? ¿El ser deshonesto? ¿Sus pensamientos? Todo el mundo tiene un cadáver y no siempre permanece dentro del closet. Usted desea hacer el bien, pero hace lo malo. Usted desea escoger la obediencia, pero escoge el pecar. A veces usted casi puede jurar que tiene una doble personalidad. Usted es una guerra civil ambulante. Eso es. La ley del pecado batalla en contra de todo el bien que el creyente desea hacer y toda buena intención y toda buena palabra, y es sucumbida. Esto es porque nos enfrentamos solos a ese enemigo que está morando dentro de nosotros. Y nos olvidamos que también dentro de nosotros mora alguien que puede darnos la ayuda necesaria, y se llama Espíritu Santo. Y pocas veces clamamos por ayuda porque no damos el espacio antes de cometer la fechoría o la maldad para hacer ese clavado interior y decirle, Señor, Espíritu Santo, ayúdame en esta situación. De la misma manera que usted no puede salvarse usted mismo, usted no puede vivir en santidad usted mismo. Necesitamos la ayuda de Dios. Cristo es la persona que hizo posible la salvación para usted. Bueno, el Espíritu Santo es la persona que hace posible que usted viva en santidad, en su andar cristiano. Proverbios 25, 28 dice, como una ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El que le pone rienda a nuestro espíritu es el Espíritu Santo. Estamos en medio de una batalla en la cual no podemos escaparnos, no tiene cuartel. Por eso, ya que analizamos que estamos en una batalla, que reconocimos, que admitimos que estamos en una batalla, ahora hay que clarificar un poquito acerca de esta disciplina del autocontrol y de qué forma nos ayuda a enfrentar esta batalla. De qué forma nosotros podemos colaborar con el Espíritu Santo, porque no es una cosa de dejarle al Espíritu Santo que Él vaya por delante y yo quedarme sentado aplastado ahí en el lugar. No, se trata de colaborar con Él en la santidad, porque yo debo poner en práctica las cosas que Él va guiando para que usted y yo hagamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos colaborar de esta manera? ¿Cómo podemos enfrentar esta batalla? Él va al frente, Él va a obtener la victoria, de hecho ya la obtuvo, gracias a Cristo en la cruz del Calvario, pero usted necesita obtenerla. Usted necesita extender la mano. Romanos 7 nos dice lo que hacemos. Bueno, Si vamos a Gálatas capítulo 5, ahí nos dice por qué lo hacemos. ¿Por qué es que hacemos lo que hacemos? Y se lo voy a resumir. La respuesta de por qué hacemos lo que hacemos se la resume en dos palabras cortas. La carne. La carne. ¿Pero qué es la carne? Escucho a veces hermanos que me hablan y me dicen de broma, hermano, véngase a la casa, nos estamos deleitando en la carne. O sea, lo que me invitaron es que tenían una carne asada en la casa y se estaban deleitando en comer carne asada. Y yo me pensé con mi mente ahí, ¿qué estarán haciendo? ¿A dónde me están invitando estos hermanos, verdad? El comentarista John MacArthur define perfectamente y claramente lo que es la carne. Escúchelo. La carne es aquella parte del creyente que funciona aparte y en contra del Espíritu Santo. Se opone a la obra del Espíritu en el corazón del nuevo creyente. La persona no salva lamenta con frecuencia las cosas pecaminosas que hace a causa de la culpa o de las consecuencias dolorosas que éstas traen. Pero no sucede ninguna lucha espiritual en su interior, porque solo tienen una naturaleza carnal y no tienen dentro de sí al Espíritu Santo. Las cosas pecaminosas que hace, aunque a veces las hace sentir frustrado y sucio, y de todas maneras son pertenecientes a su naturaleza básica como enemigo de Dios. Por lo tanto, él no experimenta un conflicto espiritual interno, aparte de la voz de la conciencia que todavía alcance a escuchar, apenas la alcanza a escuchar dentro de su pecaminosidad. Por eso Pablo, en Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Haz algo. O sea, el Espíritu tiene la respuesta, pero tú anda en él, sé guiado por él, actúa por medio del poder que puede darte para que venzas a ese enemigo que está en la carne. El acto de andar en la carne significa avanzar, no significa quedarse estáticos. Es ir de un lugar donde uno se encuentra al lugar donde Él quiere que estemos. Esa es la gran diferencia. La vida guiada por el Espíritu es una vida que tiene conflicto, porque siempre va a haber dos fuerzas que se están oponiendo. En nuestra vida hay dos fuerzas que están luchando. La fuerza del Espíritu es más poderosa, pero el problema es que a veces nosotros tendemos a hacer más caso a la otra fuerza y por eso nos vamos hasta el suelo. Entonces, tenga cuidado con echarle la culpa al diablo de todas las cosas malas que usted haga. Porque usted tiene la fuerza en usted mismo operando en contra de la fuerza que el Espíritu le da. Y es a veces su decisión y la mía, no la de Satanás, la que hace que caigamos. Satanás, imagínenselo como un mesero que lleva una charola con esas cosas tan ricas y sabrosas que se nos están antojando en este momento. Y solamente nos las exhibe. Pero es nuestra responsabilidad tomar o abstenernos de eso. Por eso se llama tentación. La tentación en sí misma no es mala, ni buena. Es neutral. El problema es caer en la tentación, porque entonces eso provoca algo mal. Pero si resistimos la tentación, tenemos bendición en nuestras vidas porque estamos siendo fortalecidos para enfrentar cuando vuelva a presentarse en nuestras vidas. Pero hay algo cooperando en esto, y esa lucha es constante. Piénselo. Por eso tenemos que pensar. Yo y usted, o usted y yo, como usted lo quiera decir, hemos sido regenerados por la sangre de Cristo, ¿no es cierto? Y hay un poder maravilloso operando en nosotros que nos ayuda a vencer. ¿Pero qué pasa? Sigue habiendo ese otro poder negativo, esa ley de la muerte, esa ley del pecado, esa ley que mora en mi carne, que está queriendo hacerlo negativo. ¿Por qué? A pesar de mis 28 años de convertido, yo sigo teniendo tendencias a hacer lo que no agrada al Señor. Sigo enojándome, tengo problemas de temperamento como el que tenía antes de ser creyente. Puedo asesinar la reputación de una persona habiéndola alabado 30 minutos antes. Puedo pensar en forma de lujuriosa habiendo sido desafiado por algún sermón que acabo de escuchar apenas 5 minutos antes. Porque ese poder reside en mí. Y si no estoy consciente de esa lucha interna, voy a sucumbir ante su ataque. A veces yo le dijera al Señor, Señor, por favor, mejor llévame para evitar batallar con esta situación. Pero si no fuera por el Espíritu Santo, que sé que tiene un propósito en mi vida, de verdad que ya hubiera hecho que el Señor, hubiera pedido al Señor esto muchas veces antes, pero Él sabe lo que está haciendo. Como ya lo se ve, la frase que encontramos aquí, Gálatas 5, versículo 18. El 17 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y éstas se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Lo dice aquí el 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Note que ser guiado del Espíritu es lo mismo que andar con Él. Ahora, yo le voy a decir una cosa a usted como creyente. No ore para que el Espíritu lo dirija. ¿Sabe usted que cuando vino a Cristo y confesó su pecado, y el Señor le perdonó, el Espíritu Santo inmediatamente vino a vivir a su vida? Él entró dentro de usted y desde ese instante ha comenzado a guiarle. ¿Sabe cuál debe ser nuestra oración? Pedirle al Señor que estemos dispuestos a obedecer la guía del Espíritu Santo, porque Él quiere guiarnos. Estamos en un carro y le decimos al Espíritu Santo, por favor, tú conduce, me siento acá en el lugar del copiloto, y Él va guiando y le digo, no, da vuelta por acá, no, da vuelta por allá, no, ahora vete por acá, no, dale por acá, vete más rápido, vete más. Tranquilo, déjelo guiar. Él sabe a dónde debemos ir, aunque nosotros no sepamos. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Eso digo yo, ¿ok? No dice la Escritura. Se va a hacer a un lado y decir, maneja tú. Como a veces le dice a su esposa cuando ella va guiando y usted le está diciendo por dónde. Igualito. Maneja tú, y se queda ahí. A ver, ve y estrellate. Y ya que te estrellas, y ya que reconozcas que has metido la pata, y ya que me busques, entonces hablamos. Pero no se va. Él está ahí. Y esa es la gran ventaja de nosotros. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 19. Y aquí va el grano, Pablo. Presenta una lista de cosas a las que Pablo determina o llama las obras de la carne. Ponga atención. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esto implica, la lista sigue y sigue. Así es que cuando usted haya hecho algunas de estas, no diga que Dios le hizo hacer eso, porque estas son las obras de ¿quién? De la carne. ¿Y quién mora en la carne? El pecado. Entonces, el pecado es el que le hace hacer estas cosas. La paráfrasis titulada del mensaje lo dice así, óigala con atención. Esto pareciera ser sacado de un diario muy personal. Es obvio que este tipo de vida se desarrolla al tratar de salirse con la suya todo el tiempo. El sexo barato, repetitivo y sin amor. Una acumulación mental y emocional de basura podrida, una búsqueda frenética sin gozo de la felicidad, dioses de baratijas, una religión como un show de magia, una soledad paranoica, una competencia salvaje, deseos que lo consumen pero que no satisfacen nunca, un mal carácter brutal, una impotencia de amar y ser amado, hogares divididos, vidas divididas, una mente cerrada y actividades torcidas, el hábito vicioso de despersonalizar a todo el mundo y convertirlo en un rival, adicciones no controladas e incontrolables, feas imitaciones de comunidad, y podría mencionar muchas cosas más. Esto se me figura como que es un diario de una persona que está confesando honestamente lo que le está pasando. ¿Sabe usted que cuando hacemos esto nos convertimos en cristianos carnales? Pero la buena noticia es esta, que hay otra lista que Dios da, conociendo cómo somos. Y esta lista se encuentra en el versículo 22, dice: mas el fruto del Espíritu es, ¿se acuerda? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En contraste de las obras de la carne, que son todas las que acabamos de leer, tenemos estas 9 características del fruto del Espíritu, porque está en singular, es uno. Es el fruto que ya fue puesto en usted en el momento en que Él entró a su vida. En ese instante usted recibió ese don maravilloso con estas 9 características. Y en la que estamos haciendo énfasis ahora es en la número 9, que es la templanza, que es el dominio propio, que es el autocontrol. Hay poder, incluso gozo, en el dominio propio. Usted escucha Visión para Vivir con el mensaje El autocontrol, restringiéndose a sí mismo. ¿Sabía que memorizar no siempre es una tarea sencilla? Pero existen herramientas que ayudan y aceleran este proceso. ¿Y qué mejor si lo aplicamos para memorizar la palabra de Dios? Visión para Vivir y el pastor Carlos A. Zazueta le ofrecen la oferta del mes como agradecimiento por su apoyo constante a este ministerio. Se trata del CD Escrituras para la práctica de la vida cristiana. Es una producción que el pastor Carlos ha preparado para que usted logre escuchar y memorizar varios versículos de la Biblia mientras se dedica a conducir o durante su rutina de ejercicios. También viene acompañada con unas tarjetas. Recuerde el CD, Escrituras para la práctica de la vida cristiana. Puede ser suyo hoy al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O solicite su copia de Escrituras para la práctica de la vida cristiana llamándonos al 1-800-898-4847. Y si vive fuera de los Estados Unidos, llámenos al 972-473-5133 o en línea visionparavivir.org. Su contribución nos ayuda a proveer las enseñanzas del pastor Carlos todos los días. Gracias por su donativo de cualquier cantidad. Mañana no se pierda la conclusión de este mensaje titulado El autocontrol, restringiéndose a sí mismo, en la próxima audición de Visión para Vivir. Hasta entonces.